tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. En el naufragio de los sentidos, en el mar de los abismos, nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha a contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Es un programa de información y de concientización sobre poblaciones LGBT que contiene elementos de lenguaje sobre derechos humanos en la diversidad afectivo-sexual y de género. Amigas, buenas tardes. Estamos acá desde el Centro Cultural San Isidro en una nueva emisión del programa Rompiendo Silencios. Rompiendo silencios para vivir en dignidad, para que tú y yo conversemos, para que nos conozcamos, para que vayamos construyendo un lenguaje común y mejor aún, mejores relaciones, relaciones más humanas. De eso se trata básicamente. Y esta tarde estamos aquí varios miembros del equipo de producción de Rompiendo Silencios. Voy a presentar a quienes nos acompañan esta tarde. Estamos con Carly, con Cándido Rico, con Sara San Ginés y Mirka Sánchez en los controles. El tema de hoy que vamos a hablar o conversar es orientación sexual diversa, identidad de género. Muy buenas tardes. Y el siguiente vamos a escuchar el sociodrama. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas y amigos, nuevamente con ustedes y nuevamente para hablar de temas prohibidos, temas que los papás y las mamás no hablan porque no saben cómo enfrentarlos o porque tienen miedo. Basta ya, mujer. Ay, pero ¿por qué? Tú dirás lo que quieras, pero... ¿Pero qué? Esos modales. Ay, por... Discúlpame, pero nuestro hijo no está en buen camino, ¿escuchas? Ay, ¿qué quieres decir con eso? Que si no es marica, lo parece. No, no, no hables así. Lo que pasa es que Albertito es muy sensible. Sensible. Lo que pasa es que yo lo voy a mandar al psicólogo, ¿me oyes? No, y no, si el psicólogo no lo endereza por las buenas... ¿Qué? Lo haré yo a garrotazos, ¿me oyes? No, a garrotazos. Por favor. La homosexualidad. ¿Tener un hijo gay, una hija lesbiana? ¿Qué hacer? ¿Mandarlo al psicólogo? ¿Hacerla cambiar por las buenas o por las malas, como dice este señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aló? ¿Aló, doctora? Sí, dígame. Pues verá, doctora Miralles, yo pienso que ese problema tiene cura, sí. ¿Ah, sí? Verá usted, a un primo mío que ya se estaba desviando, ajá, mi tío lo metió en una gasolinera. Usted comprende, ¿no? ¿No? Trabajo duro, de mecánico, trabajo de hombres. Pero, discúlpeme, no sé qué habrá aprendido su primo en la gasolinera, pero lo que sí le digo es que esa terapia no sirve para nada. ¿Usted cree que no sirve, doctora? Claro, ¿y sabe por qué? ¿Por qué? Porque la homosexualidad no es una enfermedad, amigo mío. ¿Ah, no? No, y como no es una enfermedad, pues no hay que curarla. ¿Cómo? Pero doctora, ¿y si no es una enfermedad, qué cosa es entonces? Es una orientación sexual diferente, solo eso. ¿Aló? ¿Aló, doctora? Sí. Usted debe ser lesbiana, doctorcita. Ey, ¿por qué me dice eso usted, amiga mía? Responda, usted es lesbiana, ¿verdad? No lo soy. Pero si lo fuera, a ver, ¿qué problema habría? ¿Cómo que qué problema? La homosexualidad es un acto contra natura. ¿Contra natura? Sí, contra la naturaleza. ¿No lo sabía usted? Mire, lo que yo sabía y lo que sé es que la homosexualidad ha existido siempre a lo largo de la historia. No por eso deja de ser una perversión. Es contra natura. Ay, pero qué extraño. Porque si es contra natura, como usted dice, ¿por qué es tan natural en la natura? No lo entiendo, doctora. Bueno, ¿usted no sabe que en todas las especies animales existe la homosexualidad? ¿Qué cosa? ¿Usted no sabe que hay jirafas gays, ballenas lesbianas, pingüinos bisexuales, peces travestis? Pero, ¿de qué me está hablando usted, doctora? Ah, pero ¿usted no ha visto algunos perritos que, bueno, juegan por delante y por detrás? ¡Ay, Jesús! ¿Esos perritos son también unos pervertidos? Oh, la pervertida es usted. Usted tiene que ser lesbiana, aunque no lo confiese. ¡Ja! Ay, pero qué intolerancia. Lo de siempre. Querer condenar a quienes son diferentes a uno. Somos diferentes. Diferentes. Como bien decía el refrán mexicano. Todos estamos hechos con el mismo barro, pero no en el mismo molde. A ver quién llama ahora. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Bueno, como veo que a usted le gustan los refranes, recuerda aquello de quien anda con lobos, a aullar aprende. ¿Y qué me quiere decir con eso? Que la homosexualidad no será una enfermedad, pero se contagia. ¿Ah, sí? Claro, si uno vive con gente rara, aprende las rarezas. Ay, a ver, vamos por partes. Lo primero, amigo mío, no llame raros a quienes son diferentes a usted. Ajá. Y lo segundo, la homosexualidad no se contagia. Pues yo conocí a un profesor bien afeminadito. Ajá. Que le contagió eso a su mejor alumno. Ay, esos son cuentos, señor. La homosexualidad no es un catarro que se pega, es una orientación sexual. ¡Ay, caramba! Veo que este tema levanta polvareda. Pero a mí ya el técnico me está levantando la mano y haciendo señas para terminar. Ya, Carlitos, ya acabamos. Así que lo dejamos por hoy y lo tomamos mañana, ¿les parece? Hasta la próxima, heterosexuales y homosexuales, todos y todas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, de vuelta acá en la cabina con mis compañeros, hemos escuchado este interesante sociodrama que habla sobre las diferencias en cuanto a orientaciones sexuales. Para ello tenemos una invitada especial, ella es Sara Sanginés, miembro de la red LB Ball de Santa Cruz, quien nos comentará sobre algunos aspectos que hemos escuchado sobre este sociodrama. Y algo que realmente nos ha llamado la atención es que la diversidad de género hoy en día vista como un tabú. ¿Qué te parece eso, Sara? Hola, buenas tardes, chicos, chicas. Y bueno, sí, estamos esta tarde para debatir este tema y para sacar algunos tabúes, malas informaciones, malos conceptos que tenemos sobre la sexualidad. Y bueno, como tú has dicho, es un tema bastante delicado, ya el sociodrama lo ha puesto sobre la mesa, los comentarios que siempre escuchamos, los comentarios que siempre existen entre nuestros padres, los maestros, la sociedad entera, cuando empezamos a descubrirlo, cuando empezamos a usar las palabras gay y lesbiana en nuestro vocabulario para definirnos o para tratar de definir nuestra sexualidad. Sí, de hecho en nuestra vida diaria nos encontramos con muchas preguntas y comportamientos absurdos, prejuiciosos y hasta ignorantes acerca de nuestra orientación sexual. Muchas de esas preguntas se hacen especialmente en los medios de comunicación. Es por eso que es muy útil contar con un documento que en lenguaje sencillo puede orientarnos sobre cómo responderlas y sobre todo de manera adecuada. ¿Qué te parece al respecto de eso, Carly? Sí, estoy muy de acuerdo. Hay algunos comentarios que absolutamente son muy absurdos, como por ejemplo, estábamos escuchando en la grabación de que la homosexualidad se te pega, se te contagia, que es una enfermedad, por Dios. ¿Qué opinión muchos darían de eso? Que otros que son homofóbicos, decirlo así, que sí, están de acuerdo. Pero no, la homosexualidad no es ninguna enfermedad y mucho menos es algo que se te pega. La homosexualidad o la identidad sexual, decirlo así, es algo que a uno le pertenece, es de uno que nace. No hay edad para descubrir una sexualidad, simplemente que eso fluye o en sí uno lo oculta por la discriminación de la sociedad. Perfecto. Fernando, acotando un poco lo que dijo Carly, una pregunta, ¿qué significa ser heterosexual, homosexual o bisexual? El ser heterosexual, homosexual o bisexual creo que tiene que ver básicamente con nuestro modo de ser. Tiene que ver con nuestros gustos, con nuestros deseos. Es decir, con nuestra orientación sexual y afectiva. Cada persona siente atracción por otras personas. Esa atracción puede ser emocional, amorosa, erótica, sexual. También puede ser constante o duradera. Puede sentirse por personas del distinto sexo, del mismo sexo o de ambos. Si esa atracción es por personas de distinto sexo, estamos hablando de la heterosexualidad. Si hablamos de una atracción por personas del mismo sexo, estamos hablando de la homosexualidad. Y si estamos hablando de atracción por ambas personas, estamos hablando de bisexualidad. Otra pregunta para Sara esta vez. ¿Qué significa ser transexual? Bueno, la persona transexual no tiene nada que ver con la orientación sexual, sino que estamos hablando de identidad de género. Hay personas que sienten que un género, sea hombre o mujer, no se ajusta con su sexo biológico. Es por eso que se refiere expresamente a la presencia de órganos sexuales masculinos o femeninos. La persona transexual siente que es un hombre en el cuerpo de una mujer o viceversa. Yo creo que esos sentimientos más que todo tienen que ver con sentirse internamente de una manera sentirse incómodo con el sexo biológico que tiene. Uh-huh. Perfecto. Hemos escuchado muchas veces sobre la sigla LGBT. Para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, para despejar esa duda, ¿qué significa la sigla LGBT, Fernando? LGBT es una sigla que se utiliza para referirnos a las personas lesbianas, la L, gays, la G, bisexuales, la B, y personas trans, la T. Eso significa LGBT. Lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Siguiendo con este tema, yo quisiera que aclaremos aún más qué es cada uno de estos de estas formas, de estas manifestaciones, Sara, que acabamos de mencionar. ¿Qué nos podrías decir acerca de un gay, por ejemplo? ¿Qué es un gay? La palabra gay, manejamos el término para reconocer a una persona que tiene atracción afectiva y erótica por un hombre, por otro hombre, y desarrollan su vida sexual bajo esos términos. Ahora, claro, también tenemos que ver de que el término cuando apareció se asoció directamente al ser homosexual. Pero ya no se usa de esa manera y se apropia directamente para el hombre que tiene sentimientos por otro hombre. Sentimientos eróticos, sexuales y afectivos. Por lo tanto, una lesbiana sería... Una lesbiana sería entonces aquella mujer que se reconoce como tal, pero que además se siente atraída en forma erótica o afectiva hacia otras mujeres. ¿Así es? Exacto. Bien. Entonces, a ver, recapitulando lo que acabamos de mencionar. En principio decíamos de que ser heterosexual supone básicamente sentir atracción física, emocional, afectiva, erótica por una persona del otro sexo. Ser homosexual supone sentir esa atracción también erótica, afectiva, emocional, física por una persona del mismo sexo. Y bisexual es aquella que va a sentir esa atracción también física, amorosa, erótica, sexual por personas de ambos sexos. Eso es lo que podemos resumir al respecto. Y en cuanto a la homosexualidad, decir de que es una orientación sexual de las personas que se sienten atraídas afectiva, emocional y sexualmente hacia las personas de su mismo género. También puede ser definida como una dirección de emociones, del afecto, de atracción sexual y erótica hacia personas del mismo sexo. Bueno, es hora de enviarles unos saluditos para las personas que nos escriben en la página de nuestra radio. Va lo siguiente. Bueno, un querido saludo para Dila, que nos está escuchando. Invitamos a todas aquellas personas que quieran enviar saludos, enviar sugerencias o incluso enviar preguntas. Ya saben, www.radio.radiobocina.com es la radio de la página, mejor dicho, de la Radio Bocina, donde ustedes pueden hacernos llegar sus inquietudes. Ahora vamos a ir a una pausa publicitaria y cuando retornemos tenemos mucho más sobre estos temas y sociodramas también. Vamos a escuchar una canción que toca este tipo de temática y espero que les guste. A papá en la azotea, cambiándole la ropa a las muñecas, poniéndose labial que nadie vea, haciéndose en papel un par de tetas que nadie vea. Sepan los chicos en la escuela que se le van los ojos en gimnasia, que prefiere la danza y la acuarela a eso del fútbol y la acrobacia, que nadie vea. No se entere nadie que a los 9 el closet es la única guarida y mientras la ventana llueve y llueve

Ser lesbiana es el término que se utiliza para designar a aquellas mujeres que se reconocen como tales y que se sienten atraídas de forma erótica o afectiva hacia otras mujeres. Influyendo su vivencia sexual, la palabra proviene de la isla griega de Lesbos. De ahí es donde viene la lesbiana. Y todas las lesbianas en sí, decirlo, nos sentimos atraídas por simplemente por mujeres. Y bueno, para mí decirte eso, ser lesbiana. ¿Y para vos qué representaría ser lesbiana? ¿Qué representaría? Para mí representaría que me gustan las mujeres y que me siento muy, muy reconocida y orgullosa de ello, porque ser lesbiana no es algo malo, no es ninguna enfermedad ni algo leproso, decirlo así. Es algo tan normal, pero como hay doble moral, es algo muy malo. La pregunta del millón, Carly. ¿Te fue difícil salir, como se dice a lo común, salir del closet? Sí, me fue muy difícil, la verdad. ¿Qué fue lo más difícil de salir del closet? De salir del closet no fue difícil por la sociedad ni nada, fue por mi madre. Porque me sentí que la estaba fallando. Me sentí que para ella iba a ser una gran decepción, en el cual eso no me permitía tener esa libertad de decir, soy así, me gustan las mujeres. Eso es lo que me tenía encerrada, la decepción que iba a sentir, el rechazo, decirlo así, porque mi madre es la persona más importante en mi vida, es el pilar. Y fue eso, porque a pesar de la sociedad, diga lo que diga, como que no me afectaba. Tal vez en la sociedad, en mi círculo social o de vida o amistad, todo en sí, pero no era ese mi miedo. Y bueno, también en decirlo así, por la educación que me dio mi mamá, me fue difícil. ¿Por qué? Porque por la religión católica, hombre y mujer, y de ahí no se puede, y eso eran, como dijiste anteriormente, un tabú. Hemos escuchado a Carly hablar sobre esos estigmas que no solamente llegan a existir en la sociedad, sino también en la misma familia. Fernando, ¿cómo se llega a ser lesbiana, gay o bisexual? Porque existe todavía esa constante de pensar de que se nace o se hace. Uno nace. ¿Nace? ¿Por qué? Nace, ¿podrías explicarnos eso? Porta, digamos así, su orientación sexual a lo largo de toda su vida. Existen, pues, diferentes concepciones sobre la orientación sexual, concepciones de orden así muy, muy diverso. Hay algunas de carácter psicológico, otras que tienen que ver con lo neuroanatómico, otras que tienen que ver con lo endocrinológico, es decir, diferentes modos de abordar la temática. Pero todas estas, si las concebimos en el campo de la medicina o de la ciencia de la salud, concluyen o confluyen en que ninguna de estas orientaciones sea una enfermedad, tampoco un trastorno afectivo o mental, como vulgarmente se llama. La orientación sexual es involuntaria. La orientación sexual nace con uno y se desarrolla a lo largo de la vida. Nace con una y también se desarrolla a lo largo de toda la vida. Hay gente que descubre su orientación gay, lésbica o bisexual en diferentes etapas de su vida. La mayoría sí comienza a hacerlo en la preadolescencia y la desarrolla posteriormente. No se trata de un descubrimiento de un día para otro, sino de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse paulatinamente. Con respecto al anterior, Sara Sanginés, quien nos acompaña también el día de hoy, que ella es miembro de la red LB Ball de Santa Cruz. Sara, como decía anteriormente Fernando, existen unas fases dentro del proceso de autoconocimiento y descubrimiento. ¿Cuáles serían estas fases, Sara? Y al momento en el que una persona empieza a descubrir su propia sexualidad, claro, hablamos de unas fases, ¿no? Pero obviamente estas no son, ¿cómo se podría decir?, obligatorias ni en un orden, ¿no? Porque cada persona vive el descubrimiento de su propia sexualidad de manera diferente y personal. Pero podemos hablar de la fase del sentimiento de diferencia, que se siente que lo que está haciendo, tal vez al buscar una pareja heterosexual, al esperar, querer lo que todos quieren, no es lo que esa persona desea, tal vez tiene sentimientos diferentes. Luego la siguiente fase, la sorpresa ante esta diferencia, ¿no? Empezar a decir qué pasa, ¿no?, conmigo, qué es esto que siento, si está mal, como dijo Carly, en el caso de la religión, la familia, el colegio. Luego la toma de contacto social, ¿no?, y es cuando uno empieza tal vez a querer conocer un poco más sobre esta sexualidad y empieza a buscar amigos, amigas, un poco más del ambiente, por así decirlo, y que te puedan guiar un poco más, ¿no?, y tal vez a tener tus primeras parejas, tus primeras relaciones amorosas. Y ya luego hablamos de una aceptación de la propia orientación. Obviamente, como te decía, estas etapas son una abstracción de la realidad que vivimos cada uno cuando descubrimos nuestra sexualidad. Y no siempre tiene una correspondencia con todos los casos, pero es más o menos las etapas con las que cada uno tenemos que pasar para poder descubrirnos, aceptarnos y querernos al final de la manera que somos, ¿no? Perfecto. Querernos como somos. Y como somos, Fernando, en la sociedad tendemos a pensar que personas LGBT, ya, hasta podría ser algo fantasioso lo que voy a decir, pero es como que si los vieran como si llegaran de otro planeta o algo así. Hasta incluso surgen preguntas como esta: ¿cómo viven las lesbianas, los gays y bisexuales? O sea, es una pregunta media un poco complicada, porque podría ser que estuviera dando a entender que vivieran de otro modo. ¿Es así o simplemente es un cliché con el cual nuevamente se estaría colocando a las poblaciones LGBT en este marco? Comprendo el alcance de tu pregunta. Es como si un homosexual diría: ¿y cómo vive un heterosexual? Exacto. ¿No es cierto? En definitiva, las lesbianas, los gays, los bisexuales y los heterosexuales, las heterosexuales, viven pues como cualquier otra persona. Hay personas de orientación gay, lésbica o bisexual en todos los ámbitos sociales. Los encontramos en las calles, los encontramos en las escuelas, en las universidades, en las parroquias, en los talleres, en las empresas. Es decir, están por todos los espacios sociales donde hay seres humanos. Y todos viven, todas viven como un ser humano. No hay una distinción, un rasgo específico que se pueda adjudicar a uno, a una de ellas, ¿no es cierto? Existen tantas formas de ser gay, lesbiano, bisexual, como personas que son heterosexuales. Algunas prefieren, sí, vivir en ámbitos frecuentados por gays, lesbianas y bisexuales, ¿no? Lo que se llama vivir en el ambiente. Pero hay otras que, por opción propia, por decisión propia, deciden no hacerlo. Otras están muy lejos de esos sitios. Muchos y muchas viven en las grandes ciudades. Otras viven en pequeños pueblos muy alejados del ruido, digamos así, ¿no? Hay otras que son muy reconocidas por otras personas, por la sociedad en general. Hay otras que jamás lo serán reconocidas, jamás serán reconocidas como tales, es decir, como gays, bisexuales o lesbianas. En definitiva, así como se vive la heterosexualidad, se vive la homosexualidad. Muy bien, Fernando. Hay otro cliché también que queda, y es cómo se distingue a una persona lesbiana, a una persona gay o a una persona bisexual. Es decir, muchas veces tendemos a pensar que la forma en la que están vestidas es sinónimo también de su identidad de género. ¿Es así, Sara? No, mira, no hay una característica distintiva externa para lesbianas, gays. Mira, por ejemplo, yo te hablaba eso al principio, antes de entrar. Te decía, no toda persona, mujer, por ejemplo, que decida vestirse de manera no femenina es lesbiana. O no todo hombre que tenga algunos rasgos amanerados es gay, ¿no? Entonces, no podemos juzgar a una persona por la cáscara externa, sino por sus sentimientos. Y obviamente no podemos juzgar a nadie, ni por vestirse de una manera, ni por estar de una manera, ni por tener ciertos gustos. Pero no hay una forma de distinguir o decir, este es gay, este es lesbiana. No, y eso va acompañado, creo yo personalmente, de otro cliché que dice que los gays quieren con todos los hombres y las lesbianas quieren con todas las mujeres. Ese es otro cliché muy malo, porque al igual que cualquier persona heterosexual, las personas gays y lesbianas se enamoran, ¿no? Y no por su orientación sexual van a querer formar pareja o querer algo con todas las personas a su alrededor. Perfecto. Hay algo también bien cierto, y es que los seres humanos somos seres muy complejos. Y dentro de esta complejidad también existe una vasta diversidad. Otra de las preguntas también muy interesantes que surgen es, ¿tienen los gays, las lesbianas y bisexuales preferencia por algún trabajo o alguna actividad en particular? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello, Carly? Claro que no. Son estereotipos que se dicen por ahí, ¿no? Pero no es así. No existe ocupaciones o profesiones que distingan o especifiquen de las lesbianas o los gays o bisexuales. Es simplemente algo, decirlo, natural o de la personalidad. Por ejemplo, una lesbiana puede ser arquitecta, puede ser diseñadora de ropa, algo común, algo normal de cualquier persona o algo que le guste a uno. Exacto, es simplemente una identificación por alguna actividad y no tiene que ver absolutamente nada en cuál sea su diversidad, identificación en cuanto a su diversidad de género, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Muchas veces que dicen los gays, todos los gays son diseñadores de ropa, pero o no. O peluquero, ¿no? O peluquero, muy bien. Pero no, hay muchos heterosexuales que, al parecer o al decir, son mucho mejor. Pero sí, así un gay tiene un toque especial. Yo creo que tienen una parte demasiado creativa, la parte creativa femenina, y en eso no la discuto, ¿no? Sí, es así. Tienen muy buen gusto, incluso mejor gusto que las mujeres, dicen por ahí. Sí, bueno, muy de acuerdo. Hablando yo un poco íntimamente sobre las cuestiones de diversidad de género, Fernando, una pregunta. ¿Las parejas de lesbianas y de gays se reparten los roles masculino y femenino en la intimidad? No. Cada pareja es un mundo diverso en el que es posible pactar, digamos así, los quehaceres, los roles, en condiciones de igualdad. No es cierto que necesariamente uno de los miembros de la pareja deba asumir el rol del otro sexo. Este reparto tradicional de roles de género que tienen que ver con el patriarcado, el machismo, está desapareciendo ya en las parejas heterosexuales. Y por supuesto también está desapareciendo de lo que es el mundo homosexual. Pensar de que por ser homosexuales o por ser heterosexuales ellos construyen las casas y ellas se encargan de la decoración, es algo que está siendo superado. Es lo mismo que pensar que una mujer debe estar en la cocina y por lo tanto, qué sé yo, la lesbiana pasiva debe estar también en la cocina, nada que ver, ¿no? Así como la heterosexualidad va superando, mejor dicho, las personas heterosexuales van superando estos roles que tradicionalmente se atribuyen al género, también los homosexuales, las homosexuales lo están haciendo. ¿Qué les parece? Estamos aprendiendo también a derribar estereotipos. Sara, coméntanos un poco sobre cuántos gays y lesbianas hay. Ya estamos hablando de situación demográfica, poblaciones. ¿Quién es referente al tema? El número realmente, yo creo que en porcentaje, acá tengo un rango que dice que los estudios más fiables dan un rango entre 5 y 10% de la población de la presencia de o de la homosexualidad, ¿no? Pero yo creo que al margen de estos estudios y de este porcentaje presentado, el número que haya es, como dice acá, es irrelevante, ya que es lo mismo preguntarte cuántos heterosexuales hay, ¿no? Y si nos afectan en la vida y cuánto nos van a ayudar, cuánto nos van a perjudicar, cuánto, qué onda, ¿no? Me parece que ese es un porcentaje que sí se maneja para estudios, no sé qué estudios, pero yo creo que es un dato que no debería de importar mucho, creo. Muy bien. Además, yo creo que, a ver, imaginémonos, imagínense ustedes, amigas, amigos, ahí donde están escuchándonos, que llega un funcionario, una funcionaria del Instituto Nacional de Estadística y lanza su pregunta: ¿usted es gay? ¿Usted es bisexual? ¿Usted es lesbiana? Por lo general, debido al estigma, a la discriminación, al rechazo que existe ante esta población, estas personas no van a decir, pues sí, yo soy gay, ¿no? Sí, yo soy lesbiana. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay una dificultad, hay una limitante, ¿no es cierto?, cuando se trata de identificar claramente esta cantidad de personas, sean homosexuales, o perdón, sean gays o lesbianas, ¿no es cierto? ¿Quién va a decir abiertamente su identidad ante alguien que está haciendo un censo? Por lo general, esta es una limitación que evita contar un dato. Pero yo me sumo a lo que dice Sara. ¿Qué tiene que ver el número, la cantidad? Si fueran muchos o pocos, ese no es el problema. Lo que sí debemos reconocer es que la población LGBT existe y merece nuestro respeto, nuestra consideración, nuestro cariño. Muy bien. Ahora vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos, a todos nuestros amigos que recién nos están sintonizando, el tema de hoy día es la orientación sexual diversa e identidad de género. Ustedes pueden transmitirnos sus comentarios o preguntas a la siguiente dirección: www.radio.radiobocina.com. Vamos a la pausa. Antes de irnos, comentarles que vamos a escuchar un tema musical a cargo del grupo español Mecano. El tema es Mujer contra Mujer, espero que lo disfruten y al regreso tenemos mucho más sobre estos temas. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, no hay donde esconderlo. Lo disfrazan de amistad. la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo, mujer contra mujer. Acá en Radio Bocina y con este programa que la verdad está causando mucho furor en el teléfono de Carly, así que ya le vamos a comentar las preguntas que están haciendo las personas que están interesadas en este tema que estamos tratando el día de hoy sobre orientaciones sexuales diversas e identidad de género. Carly, ¿qué nos puede decir al respecto? Buenas tardes, queridos oyentes y a todas las que nos están escuchando. Bueno, Joanita, vamos a tratar de responder tu pregunta. Y la siguiente pregunta que me hizo Joanita dice: solamente una vez en la vida amé a una mujer. Me trayó tan loca que quise intentarlo. Muchos me dijeron que era bisexual, pero no entiendo. Solamente con ella me pasaban las cosas bien, decirlo así. La tenía al lado mío, sentí unas ganas locas de besarla. O cuando se cambiaba, ya saben lo que sentía. Pero a lo largo de unos años ella se cambió de colegio, no la volví a ver. Y a través de esos años quise intentar, pero no pude. No me daba estar con otra chica, no sentía eso, no sentía ningún gusto hacia ninguna. Y hace poco, decirlo así, hace 3 días, la volví a ver e increíblemente volví a sentir eso. Bueno, ¿qué es, Joanita? Sí, así es. Bienvenida a la terapia con Sara. No, mentira. Joanita, a ver, ¿qué te puedo decir? ¿Estás enamorada? Lo que, mira, no necesariamente una, nos vamos a cerrar a decir que la orientación sexual, identidad de género, pasa, cambia con solo una persona y luego nunca más y por eso eres bisexual o por eso eres una persona que no se define o alguien en camino a ser lesbiana. Mira, como dije anteriormente cuando hablábamos de las fases de para el autodescubrirse, yo pienso que cada persona tiene su camino muy personal y muy privado al descubrir su sexualidad. Obviamente, el tema de hoy es descubriendo, ¿no?, nuestra sexualidad. Tal vez el público esperaba, ¿no?, que demos unos tips para descubrirse, ¿no? Pero eso, lamentablemente, es muy difícil, es muy complicado. Y escuchando la historia de Joanita, yo personalmente veo que sigues enamorada de esa chica, porque a mí personalmente también me ha pasado que yo no he querido estar con ninguna otra persona que con la persona de la cual yo me había enamorado, y yo creo que es cuestión de darle tiempo al tiempo y darte tu propio tiempo, Joanita, para poder descubrir tus sentimientos y ver si realmente estás enamorada de esa persona y si ya con el paso del tiempo podrías llegar a enamorarte de otra persona, tal vez no la has conocido todavía, ya sea hombre, mujer, y ir descubriendo de a poco tu sexualidad. Escucho que estás en colegio, entonces yo creo que ahí también ahí juega mucho tu propia decisión y tu poder interno de poder aceptar, intentar e informarte sobre las relaciones lésbicas, bisexuales y heterosexuales y ver con cuál te sentirías más cómoda, no solamente en el aspecto personal, sino también social. Exactamente, Sara. Aquí Carly te estaba susurrando que la persona, Joana, que le escribía su celular, justamente ya es universitaria, dice. O sea que eso no estar en la universidad no representaría tener ya que todas las tenemos claras, ¿no? Es decir, ¿será que existe alguna etapa, alguna edad en la que podemos resaltar esa madurez como para decir sí? Ahora sí reconozco que esta es mi identidad y me siento totalmente cómoda. No, mira, no hay edad para reconocerse. Porque tenemos, aparte de la homofobia externa que existe a nuestro alrededor, tenemos una homofobia internalizada que está dentro nuestro y vive dentro nuestro, que alimenta nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y de esa manera nos tapa un poco los ojos, ¿no? Y dice, bueno, ya, me gusta esta chica, pero ay, no, un montón de cosas negativas a mi alrededor. Lo ignoro y sigo con mi vida. Busco un chico, me caso, soy mamá y hago lo que mi familia, los demás esperan que haga. No en el caso de las mujeres. Por ejemplo, tengo yo compañeras en La Paz, por ejemplo, que han descubierto su sexualidad a los 64 años. Yo personalmente a los 25, ¿no? Entonces, no hay edad. Hay incluso compañeros que dicen, desde pequeña yo me sentía diferente, yo sabía, yo desde kinder, tengo un amigo que me dice, desde kinder yo me sentía diferente. En kinder, ¿qué sientes en kinder? ¿No? Que muchas personas ni se acuerdan. Pero no hay edad. No hay edad para es algo, como yo le decía a Joanita, es algo interno y es un animarse a descubrir. Fernando, con respecto a orientarnos un poco sobre este y otros temas, la Fundación Igualdad LGBT Santa Cruz, ¿tiene algún espacio para que poder hablar con estas personas que necesitan cierto tipo de ayuda? Bueno, en principio este es un espacio ya. Ya, ¿no? Perfecto. Un espacio compartido entre Fundación Igualdad y el Centro Cultural San Isidro. Pero para ser más preciso, sí, felizmente se cuenta con el servicio de profesionales. Uh-huh. En el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el plano psicológico también, que están dispuestos, dispuestas a atender las sugestiones, las preguntas que la población LGBT o la población en general, población heterosexual, se hace al respecto. Por eso es que este mismo programa se llama así, ¿no? Rompiendo Silencios. Cuando uno tiene estas preguntas y no encuentra respuestas, a veces es como decía Sara, que se está encerrando en su propio silencio, en su propio miedo, en su propia fobia. Se trata de eso, de lanzar al viento, por así decirlo, estas preocupaciones, compartirlas con los demás, con las demás, y de a poco hallar encontrando nuestras propias respuestas. La Fundación Igualdad está dispuesta a colaborar con ustedes, y para ello nada más pueden dirigirse a su actual dirección, que está en la Avenida Argentina 262, ahí cerquita a la Madre India. Todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. Amigos, ya lo saben, y también saben que este ya es su espacio amigo. Recuerden la dirección radio.radiobocina.com, donde pueden escribirnos y mandarnos sus mensajes. Carly, tu teléfono sigue reventándose. Me imagino que tienes más preguntas y podrías compartirlas con nosotros para que Fernando nos las pueda responder también. Descartando de lo que dijo los tips, Joselito me pidió tip para descubrir si alguien es gay o lesbiana. Bueno, lastimosamente, como anteriormente te dijo Sarita, que no, pero no sé tú, Fernando, ¿qué dices? ¿Cuál es la pregunta concretamente? Que si hay algunos tips para descubrir si uno es gay o lesbiana. Ay, no sé si es un tip o no, pero yo que puedo decir, si sientes, siendo varón, una atracción física, erótica, sexual, emocional, afectiva, por una persona de tu propio sexo, eres gay o puedes serlo, si así lo decides. A ver, Fernando, yo tengo una pregunta. ¿Esos momentos pueden ser momentos en los cuales estemos lúcidos? O como diría una canción que es un poquito grosera y que van a disculpar si hiero los sentimientos de algunos de nuestros radioescuchas, pero dice que cuando se le moja la canoa o cuando están con tragos encima es cuando más sale a florecer esa parte, digamos, ¿no? De ese sentimiento hacia una persona del mismo género. ¿Es cierto eso? ¿O es también un cliché más de esta sociedad? Yo diría que eso de mojarse la canoa también es propio de los heterosexuales y de las heterosexuales cuando se pasan de unos tragos. Es decir, no se puede afirmar de que los heterosexuales o los homosexuales o las heterosexuales, las homosexuales, ¿no es cierto?, sienten mayor o menor atracción con más o menos copas. Dependerá de cada persona, ¿no es cierto? Lo que tratamos de decir, de afirmar al respecto, es que si yo siendo varón siento profundamente una atracción física por otro varón, estoy encontrando mi orientación sexual. Si soy una mujer y me siento atraída físicamente, emocionalmente, psicológicamente, eróticamente por otra mujer, soy lesbiana. Y si siento ese mismo caudal de afectos y de atracciones por un ser del otro sexo, es decir, por un varón y también por una mujer, soy un bisexual. Fíjense cómo estamos aprendiendo esta tarde a romper esos esquemas, ¿no? Que muchas veces los tenemos ahí petrificados en nuestra mente, cerebro, pero hoy lo estamos despejando. Bueno, ahora vamos a entrar, antes de irnos a una nueva pregunta. Les comento que tenemos otro sociodrama, es decir, la segunda parte del sociodrama que escuchábamos anteriormente, lo vamos a escuchar ahora, que también toca el tema sobre la diversidad de género. Y bueno, espero que les guste. Y al retornar vamos a comentar sobre este y otros temas. A continuación nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas, amigos, una vez más con ustedes y con un tema pendiente, la homosexualidad, una orientación sexual diferente. Algunos dicen que representa un 10% de la población, o un 15% o un 20%, pero me han llegado muchas preguntas. Escuchen esta, por ejemplo. Doctora Miralles, acláreme una cosa. ¿El homosexual nace o se hace? Pues le diré a este amigo que nos escribió que todavía la ciencia no tiene una respuesta definitiva. Lo más probable es que sea una mezcla de causas psicológicas, genéticas, culturales. Ahora bien, tenga el origen que tenga, la homosexualidad es una forma de vivir tan natural, tan digna como la heterosexual. Empezaron las llamadas. ¿Aló? Aló, doctora. Sí. Escuche, será muy natural y muy digna, pero yo tengo un amigo homosexual que sufre muchísimo por eso. Ay, es que la homofobia, el rechazo a los homosexuales, ha sido una cosa terrible en la historia de la humanidad. Claro, doctora. Ha durado siglos y todavía hoy persiste. Las religiones los han señalado como culpables. Los gobiernos fanáticos los han perseguido y castigado. ¿Y usted, doctora, le recomendaría a mi amigo que vaya a un psicólogo? Bueno, si está angustiado, que vaya. Pero no para que el psicólogo le cambie su orientación, porque eso no se cambia. El psicólogo lo que hará será ayudarle a aceptarse como homosexual. ¿Doctora Miralles? Sí, dime. Doctora, yo a veces sueño que tengo relaciones con otras chicas. Ajá. ¿Eso significa que soy lesbiana? No, los sueños tienen muchos significados. Ah. Tener fantasías sexuales con personas del mismo sexo no quiere decir homosexualidad. Dime, ¿qué edad tienes? 15 años, doctora. Bueno, es que a esa edad muchas veces no están las cosas claras. Sí. La orientación sexual se produce en la infancia, pero en la adolescencia se consolida. Doctora, doctora. Sí. Y si no fuera en sueños nomás, sino en la realidad. Usted me entiende, ¿no? Bueno, ¿me quieres decir que has tenido una relación con otra chica? Ay, sí, doctora. Bueno, pero eso no quiere decir que seas lesbiana. Ah. A lo mejor sí, pero no necesariamente. A veces, te cuento, una joven o un joven como tú tiene una conducta homosexual por miedo al sexo contrario o por conocer algo nuevo. Ah, ya. Pero esas experiencias no definen la orientación sexual de una persona. ¿Y qué hago entonces, doctora? ¿Qué hago? Lo primero es no ponerte nerviosa y darle tiempo al tiempo. Ya verás cómo las cosas se te irán aclarando. ¿Aló, doctora? Sí, dime. Doctora, en mi caso yo sí soy homosexual. Gay. ¿Pero estás seguro? Claro, claro, yo lo sé porque lo siento, pero no me atrevo a decirlo, no me atrevo. ¿Qué me aconseja usted, doctora? ¡Ay, que salgas del closet, del armario! Ten confianza en ti mismo y habla con tu familia, con tus amigos. Tú tienes derecho a ser y a vivir feliz, ay, sin esa angustia. ¿Y si mis amigos no me comprenden, doctora? Entonces cambia de amigos. Si un amigo no te acepta como eres, entonces no es un verdadero amigo. No merece tu amistad. Gracias, doctora. Le mando un beso por radio. Y yo tomo ese beso y se los envío a ustedes, los homosexuales que me están escuchando. Ustedes son tan normales como todo el mundo. Tienen una orientación sexual diferente. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No permitan que les humillen por eso. No crean las tonterías que dicen por ahí. Ay, para ustedes, con muchísimo respeto y con todo mi cariño, van hoy mis mejores saludos. ¡Mua! ¡Hasta la próxima! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Radialistas apasionadas, radialistas apasionados. Es una producción que se hace en el Perú, concretamente en Lima, y que está realizada bajo el mando de Ignacio López Vigil, un comunicador apasionado, muy apasionado, y que va gestando este tipo de producciones tocando diferentes tópicos como este de la diversidad sexual que estamos abordando esta noche. es este programa, Rompiendo Silencios, una producción, igual que aquella apasionada también, y compartida entre el Centro Cultural San Isidro y la Fundación Igualdad. Queremos además añadir de que esta programación que se emite los días martes a partir de las 5 de la tarde es una producción colectiva que se realiza, como decía, en el marco de estas dos instituciones, pero fundamentalmente está asentada y está a cargo de una serie de colectivos de lesbianas, gays, transexuales que participan en un proyecto que tiene el mismo nombre de este programa, Rompiendo Silencios para Vivir en Dignidad. Estos colectivos están asentados en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, pero también están en Camiri, en Montero y en Ascensión de Guarayos. Es producto de esta dinámica que nace esta programación. Sobre el sociodrama que acabamos de escuchar anteriormente, ¿nos puedes comentar un poquito sobre esos puntos muy interesantes que preguntaron las personas que llamaban a esta doctora con sus inquietudes? Y ella muy amablemente les contestaba con toda naturalidad. Coméntanos un poquito sobre eso, si se dan esas preguntas, son normales, en fin. ¿Cuál es la pregunta que te ha quedado rondando ahí, querida Candy? Bueno, muchas, ¿no? Pero una más que todo. Entre todos los radioescuchas, uno de ellos llamó y dijo, sí, yo soy homosexual, dijo, ¿no? O sea, afirmaba exactamente su identidad de género. Y con respecto a eso, la homosexualidad es una cuestión exclusivamente sexual o también acarrea los sentimientos, no sé. A ver, son dos preguntas. Yo quiero aclarar una cosa. Por un lado, sí debemos hablar de orientación sexual, pero por otro lado hay que hablar de identidad de género, ¿ya? Son dos distintos conceptos. La orientación sexual hace a la homosexualidad, es decir, a la presencia, ¿no es cierto?, de esta atracción que decíamos por una persona del mismo sexo, del otro sexo o de ambos sexos. Dicho de otra manera, cuando estamos hablando de orientación sexual, estamos hablando de si somos homosexuales, bisexuales o heterosexuales. En cambio, cuando estamos hablando de identidad sexual, estamos hablando de una condición mucho más específica, ¿no es cierto? Si eres homosexual, estás hablando de la posibilidad, estamos hablando de la posibilidad de ser gays, lesbianas, bisexuales o personas trans. Muy bien. Fernando nos comenta sobre la identidad de género. Una vez que la persona ha asumido su identidad, Sara, ¿cuáles serían los principales problemas con los que se enfrentaría quienes conforman las poblaciones LGBT? Candy, yo creo que personalmente el mayor problema es interno. Porque en el momento en el que uno saca esa fortaleza de aceptarse, de quererse, de valorarse, siendo y aceptando su ser como es, puede librar las batallas externas. Y es ahí, precisamente en ese punto, donde lamentablemente nosotros, como comunidad, tenemos que lamentar suicidios, personas que salen de sus casas escapando o los echan de sus casas, ¿no? Entonces, son situaciones extremas que si no tenemos la capacidad y la fortaleza interna necesaria para afrontarlos, todo eso, no, no terminan bien, ¿no? Es exactamente. Una de esas situaciones externas que menciona Sara es justamente la homofobia y la transfobia. Para aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué serían estos elementos, Carly? La homofobia es aquello que tienen, decirlo, miedo o los repelan a los homosexuales. ¿Y cuál me dijiste la otra? Lesbofobia, transfobia, toda la fobia que existirían, ¿no? En contra de las poblaciones LGBT. Correcto. ¿Y cuál era tu o la pregunta? ¿Qué sería la lesbofobia y qué sería la transfobia? Lesbofobia. Eso es que a las personas lesbianas les tiene miedo, les repela o les da, decirlo así vulgarmente, asco. Sí. En sí. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Muy bien. Y la transfobia son aquellas personas que lo mismo que te... lo que te dije se repetiría solamente con las personas trans. Fernando, vos que sos educador, con respecto al tema, a la pregunta que le lancé a Carly, ¿cómo se podría combatir la homofobia, la transfobia, la lesbofobia desde las escuelas y colegios, sabiendo que estos son unos de los primeros círculos sociales que tiene el niño, ¿no? En cuanto a conocer diversidad de personas. A ver, en la línea de lo que decía Carly, aclaremos que la homofobia es un término que representa un conjunto de actitudes de miedo, de odio, de reproche, de burla, desagrado, condena, o rechazo hacia hombres o mujeres homosexuales, ¿no? Y también, por extensión, a personas bisexuales o transgénero, es decir, travestis y transexuales. Esta aversión, este miedo, este odio, este reproche, esta burla hacia hombres o mujeres homosexuales, es posible de combatir, si vale el término, vía información. Es decir, si tú, si yo, si no nos informamos acerca de esta diversidad, de esta maravillosa diversidad, obviamente vamos a caer en la ignorancia, y es la ignorancia, ustedes saben, la madre de todos los atrevimientos, ¿no? Y de las discriminaciones. En ese sentido, si se trata de una escuela, pues es en ella donde se debe informar, donde los maestros, las maestras, profesores, profesoras, tienen el deber y la obligación de informarse para informar. En los hogares, este rol corresponderá a los padres, a las madres, a las personas mayores respecto de los menores, ¿no es cierto? En las parroquias, pues corresponde también que curas y monjes se informen al respecto para que puedan informar también al respecto. De eso se trata, de información, de superar nuestra ignorancia para romper todo miedo, y toda aversión. Gracias, Fernando. Bueno, queridos amigos, lamentablemente el tiempo en radio es corto y también, bueno, ya debemos de terminar. Esperamos que este programa les hubiera servido mucho. Agradecemos a todas aquellas personas que nos sintonizaron y también a aquellas personas que se comunicaron a través del teléfono de Carly. Recuerden que también Radio Bocina tiene su propia página, donde también pueden acceder, escuchar el programa y también lanzarnos algún comentario o alguna sugerencia, o alguna sugerencia que tengan sobre algún tema que ustedes quieran escucharnos debatir y comentarles, pues también pueden hacernos llegar. Muchas gracias a todos, así que a todos y todas, y les lanzo una pregunta para cada uno de las personas que conforman el programa y que están dentro de cabina, que la manera como la sienten, ¿ya? Transmítanla a todas esas personas que tienen esa duda. ¿Qué se le puede decir a quien siente dudas sobre su orientación sexual? Así que Fernando, Carly y Sara, nos van a comentar sobre este cuestionamiento. Bueno, Carly, para aquellos que tienen la duda de que si son o no son, pues que busquen a alguien para que les informe más a fondo y más detallado el tema que estamos hablando hoy, pero espero que a muchas y a muchos les haya aclarado ciertas preguntas o ciertas dudas, y que más que todo internamente uno sabe cuál es su sexualidad o va en camino en aquello. Si es que alguna vez te gustó una chica o te atrayó, sí o sí es que va que bien serás bisexual o bien serás lesbiana, y lo mismo iría para los varones, ¿no? Y otra cosita, van a disculpar a aquellos los que me escribieron al celular sobre sus preguntas, que no pudimos responder todas, pero el próximo programa las vamos a responder, se los prometemos, ¿no es cierto, Carly? Las vas a traer las preguntas, ¿no? Por supuesto, se las voy a traer todas y se las vamos a aclarar. Y para todas las que están escuchando también, en igualdad, es mañana, vamos a hablar del mismo tema a las 7 p.m. Y la dirección es Avenida Argentina 272. Y van a, discúlpenme, pero es solamente para mujeres, lesbianas y bisexuales. Todas aquellas chicas, por favor, las preguntas allá se las vamos a responder bien detallado, se lo juro. Y van a disculpar, no se enojen, por favor. Y es mucho más fácil que pregunten a la página web. Ahí directamente está el chat, please. Y discúlpenme, en serio. Fernando. A ver, esto de aconsejar es algo así muy, muy incómodo. A mí personalmente no me gusta dar consejos, ¿no? Lo que yo diría a quienes nos escuchan en relación a tu pregunta es, pues, vive tu vida, tu realidad, tu sexualidad, en este caso, tal como la sientes, tratando de evitar, sé que va a ser difícil, pero hay que intentarlo, evitar miedos, sobre todo, evitar prejuicios, inclusive yo diría evitar pensar esta realidad desde lo religioso. Me parece que una muralla que impide caminar en este tránsito de la diversidad con la alegría, la felicidad, la certeza que debería hacerse, es precisamente la religión. No es que tengamos algo en contra de la fe, pero algunas instituciones religiosas a lo largo de la historia nos han ido transmitiendo miedo, temor, aversión, fobia hacia la diferencia. Entonces, si se trata de identificar o afirmar una orientación sexual X, lo que deberíamos hacer es eso, informarnos y despejar, dejar a un lado todos los miedos, los prejuicios y estos criterios que han ido sembrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, las iglesias y entidades semejantes. Seamos libres. Seamos libres, vivamos nuestra sexualidad, sea homosexual, sea heterosexual. Perfecto, Fernando. Sara, para terminar. Yo veo esta pregunta muy amplia, en el sentido de que la diversidad, la orientación, la identidad es sumamente amplia, diversa, difícil de entender. Existen conexiones, creo yo, en la diversidad como neuronas en el cerebro, como conexiones neuronales en el cerebro. La verdad es muy complicado. Hay homosexuales que tienen, por alguna razón, prácticas heterosexuales en algún momento de su vida, heterosexuales que solo tienen relaciones homosexuales en parte de su vida. Hay personas que nunca terminan por definirse, hay personas que cambian de sexo, son trans, y luego trans, digamos, femeninas y en su orientación son lesbianas. O sea, es tan, tan, pero tan amplio que yo creo que ninguna persona puede juzgar el gusto de otra. Y en ese caminar y en ese descubrirse, el objetivo, creo yo, es sentir y ser felices con lo que sentimos. Si nos sentimos cómodos, complacidos, y al final del día podemos sonreír y decir, sí, soy lo que soy y me acepto de la manera en que soy, y nada va a truncar mi sentimiento de felicidad, ni nadie va a poder decirme qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, y lo acepto y lo defiendo, y me siento con ese coraje interno de hacerlo y de defender lo que me gusta y me hace feliz, lo debo hacer, lo debo aceptar, lo debo autoanalizar y lo debo proteger, ¿no? Entonces, al igual que cualquier otra decisión en nuestra vida, nuestra sexualidad es muy importante, ¿no? Entonces debemos atesorarla y cuidarla y respetarla, y no es solamente tomarlo a la ligera, ¿no? Sino como parte fundamental de nuestro ser. Pero si nos hace felices, expresarlo y decidir qué hacer con lo que nos puede truncar esto, con lo externo que se nos puede poner enfrente. Yo creo que eso ya es aparte. Muchas gracias, Sara. Bueno, para terminar, agradecemos a nuestros panelistas, Fernando, Carly, a nuestra invitada especial, Sara, miembro de la red LB Vol Santa Cruz. También agradecemos al Centro Cultural San Isidro, Radio Bucina, a la Fundación Igualdad LGBT Santa Cruz, en acción con Conexión y en auspicio de con Conexión también. Y bueno, invitarlos para una próxima emisión del programa Rompiendo Silencios para Vivir en Dignidad, donde estaremos tocando este y otros temas que son, me imagino, de su total comprensión y que obviamente este es su espacio para poder escucharlos. Agradecemos a Milka Sánchez, que estuvo en controles, y mi, no diría consejo, ¿no?, sino lo que siento para decirles a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando, que simplemente se acepten como son, que no se compliquen. Amarse entre iguales no es nada distinto, y eso lo hemos comprobado. Y que solo por hoy acepten como son. Soy Candy Torrijos, muchas gracias y los esperamos para una próxima emisión. Chau, chau. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina.